Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Estás entrando en el primer programa del año de la Casa de la Bomba. Thank you. Bueno, Peñi, pues muy buenas. Aquí estamos un programa más en la Casa de la Bomba. Esto es el primer programa del año de aquí en Radio Ela, en www.radioela.org. Y nada, pues por ser el primer programa del año, no he puesto las expectativas muy altas. Vengo aquí a darlo todo, pero bueno, a ver qué se puede hacer. Y bueno, pues este programa va a ser un poquito diferente. Lo que voy a hacer va a ser, como he recibido algunas canciones, bueno, hay alguna gente me ha escrito, que por cierto, muchísimas gracias a todos y todas las que me habéis escrito, ¿vale? Entonces, bueno, pues me habéis escrito pidiendo cancioncillas ahí para dedicar especialmente, por ser este el primer programa del año y eso, pues vamos a hacerlo un poco así. Entonces, bueno, pues nada, pues para la gente que me ha escrito pidiéndome cancioncillas, pues ahora se las iré poniendo y nada, iremos contando un poquillo cositas. Así que nada, voy a bajar un poquillo a los Tiger Army y bueno, pues voy a empezar con la primera dedicatoria que me pidieron en orden cronológico, que bueno, lo que voy a poner ahora va a ser una canción de Operation Ivy, o Operation Ivy o algo así, como lo queréis pronunciar, que bueno, pues me imagino que ya os sonará un poquillo porque luego se convertirían años después en Rancid y bueno, pues ese grupo de California. Entonces vamos a poner la canción que se llama Bad Town, que se la dedica a Miguel, que bueno, que es el guitarra accidente, a Pablo, a Blanca, a los de Duelo, al Rubio, a Pau y al Musta. Así que nada, para todos ellos, todas ellas, va esta cancioncilla de Bad Town de Operation Ivy, que se la dedica el Miguel. Venga, ahí vamos. Down here the kids grow fast and scared. It's killing a bone. Pack of wolves they don't want alone. One on one they won't look me in the eye. But when the pack's together it's a battle cry. I saw it, 15-1. The crowd dispersed, the kids with guns. Go! No more! No! Bad town! No more bad town. No! No more! No! Bad town! No more bad town. Yeah. Down there you gotta have a label, just like a cattle stable. Knee-jerk reaction, I call it violence. Why speak out when you be silenced? Down there, out on the dance floor, too much violence, I don't want more. Down there, out on the streets, I can see the air, I can see the heat. No, no more, no, back down. No more bad time. We'll be right back. Pues esa canción de Operación Ivy que iba de Miguel para Pablo, para Blanca, para Los Duelo, para El Rubio, a Pau y al Musta, que esperamos que hayan tenido una buena entrada en el 2013 y que les haya gustado la cancioncilla que les ha dedicado el Miguel. Y bueno, pues vamos a seguir con más cancioncillas, más dedicatorias. Bueno, a continuación os voy a poner un grupete así bastante mítico de Madrid que se llaman Oxpow. Vale, que estaba para Filete de Falete. El Oxpow es un grupo de Madrid de los años 80 que, bueno, según ellos no hacían punk, sino a ellos les molaba definir lo que hacían como rock fuerte. Y bueno, pues decir que Munster Records, el sello de Madrid, ha reeditado en dos ocasiones su primer EP. Vale, que la verdad es que es una joyita. Pues os voy a poner esta canción de Oxpow, os voy a poner la de Esperando en la calle, ¿vale? Que es la que había pedido este hombre. Venga, pues para ti, Filete de Falete. Estaban los Oxpow, brutales, la verdad, grupo brutalizer, ya me hubiera gustado a mí ver estas maquinillas. Y bueno, pues nada, seguimos por aquí, os recuerdo que estáis en Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid, podéis llamar si queréis, que estaría súper bien, al 915272642 y nos contáis lo que queráis, nos contáis cómo estáis pasando la gaupasa de Año Nuevo o qué habéis hecho o lo que os dé la gana, ¿va? Os recuerdo, al teléfono de la ELA, que es 915272642. Que aún tenéis tiempo de hacer una dedicatoria de última hora y o felicitar el año a quien os dé la gana con una cancioncilla. Love. Bueno, y todo para daros las gracias por haberme escuchado durante este año pasado, joder. Bueno, pues nada, vamos a seguir con las dedicatorias y con las cancioncillas, va. Bueno, ahora voy a poner una canción, un tema, que bueno, todo hay que decirlo, si no hubiera sido por esta dedicatoria yo creo que esto nunca hubiera sonado en el programa, pero bueno. Nos ha escrito Juan, que es uno de los cantantes de Locul, para dedicar una canción para la Peña y el Ateneo Libertario de Hortaleza, ¿vale? Para, bueno, en realidad él la dedicaba para la gente de Hortaleza en general, ¿vale? Para el programa de Radio Hortaleza Caos también, el Ateneo y la gente del barrio de Hortaleza y de Madrid en general. Así que nada, para ahí va esta canción de Porretas, que aunque es una versión, pero me ha parecido una de las más apropiadas que podía poner. Así que nada, de parte de Juan, para los hortalecinos y hortalecinas. Venga, ese barrio de Madrid del Norte. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, poca moscado de Madrid, de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos diablo de Madrid. Ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, otra voz que hablo de Madrid. Pues ahí estaban los Porretas de parte del Juan para los hortalinos y hortalinas. Y mis padres se avergüentan de haberme engendrado, me repudian, me maltratan. Oye, Eva, yo también se la dedico a la Peñi de Madrid, que jolín, que para eso me han acogido los últimos años. Muy bien, por cierto. ¡Como un huérfano! Y me dicen la violencia nunca está justificada. Yo veo que en mi ambiente la violencia es obligada. Y bueno, pues nada, para que no decaiga, vamos a seguir aquí, que estamos a 1 de enero y bueno, pues no puede caer, hombre, no puede caer. Como un huérfano adoptado. Así que nada, vamos a seguir con la siguiente canción, el siguiente tema que nos han pedido. Que bueno, pues en este caso vamos a poner otro grupazo, Petra de Fenetra, y la canción Todos Rechazados, ¿vale? Y nada, pues esto lo pongo de parte del cantante y bajista de Bici Hardcore, dedicada a la banda que le marcó, de Mozuelo, dice. Que, bueno, dice que de Mozuelo, pero se acaba de cumplir 15 años, me parece, este chaval. Así que nada, que lo dedicaba este hombre para toda la gente que gasta su tiempo y energías en mantener espacios, en hacer programas de radio, en montar bandas, escribir, dibujar, etcétera, para crear y mantener nuestra propia cultura. Así que nada, esto decía este hombre tan majísimo desde Murcia. Y bueno, pues entonces se la vamos a poner, la cancioncica. Venga, majo, feliz año también para ti, ¿eh? Estaban Petra de Fenetra, de parte del Guille, para todo esto que había comentado él. Y nada, pues para él también, claro que sí. No te puedes imaginar lo que le... Venga, vamos con más cositas. Ahora vamos a poner un grupo que se llama Hope for Youth, ¿vale? Y la canción Un Camino Juntos. Esta canción la dedica Inma para Guille y para José. Así que nada, otra canción que va para la zona de Murcia, a ver si os mola y oye, y llamarme, coño, llamarme al 915272642, va, venga hombre. Se recomienda bailar en grandes fiestas de sociedad. We'll be right back. Bueno, pues ahí va esa canción de Hope for Youth de Inma para el Guille y para el José. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Y bueno, ya se van acabando las dedicatorias poco a poco, pero aún nos quedan un par o tres. Así que nada, voy a seguir con otra. En este caso le toca el turno a Taúd Vacante, ¿vale? Con su canción Benemérita. Y bueno, pues esta canción va de la guapísima guitarrista de los Yorkshires, que dice que desde pequeña ya le gustaba y se la dedica a su tío Espi, que por lo visto la cinta era suya. Así que nada, para Espi, Ataúd Vacante. Estaban a Taúd Vacante, yo la verdad que es un grupo que no conocía, así que muchísimas gracias por haber hecho la dedicatoria, que así ya los he conocido. Agudos sonidos alteran tu sangre. Bueno, me dice por aquí un oyente que soy un poco sosa, joe, pero es que hago lo que puedo, ¿eh? Es 1 de enero y mi estado mental no da para mucho más, hombre, ya. Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. Ah, no, que se está retractando, que ahora dice que lo hago muy bien, como siempre. Y registrado. Un beso, José. De tus libertades ya te han privado. Se ríen y se mofan de ti. Venga, pues vamos ya con, yo creo que la última dedicatoria que nos han pedido. Así que, bueno, pues voy a poner la canción de Intensity, voy a poner la canción Un Mundo Mejor. Esto lo dedica Aníbal Smith a toda la gente que lucha por un mundo mejor. Venga, yo os dejo con esta canción. Mejor, queremos, pero nadie da. Queremos un mundo mejor. estaba la canción de Intensity que dedicaba a Aníbal Smith, y yo pues le voy a dedicar también una a él, que sé que le gusta un montón. A ver qué os parece a los demás. Mira, no es que no os voy a decir nada de esta canción. La pongo y punto. Sin igual, cuando baila y nadie lo puede igualar. No hay muchacha que no quiera conocer la manera de bailar que tiene el rey. Todos tienen que quedarse atrás, mejor que el rey, no hay nadie, nadie más. No demores tanto que ya no me aguanto y tú quieres ya quieres mover. Cuando el rey empieza ya ninguno quiere parar. Ese es el rey del sol, mi chico sin igual. Cuando baila nadie lo puede igualar. No hay muchacha que no quiera conocer la manera de bailar que tiene el rey. Todos tienen que quedarse atrás, porque el rey no hay nadie, nadie más. No demores tanto que ya no me aguanto y mi pierna quiere volar. Cuando el rey empieza ya ninguno puede parar. ¿Qué os ha parecido el rey del surfing? Joder, pues es que me van diciendo por aquí que, joder, por fin lo hemos conseguido. Este es el mejor programa del año de Radio Ela. De momento, claro. Es muy difícil porque es el primero, pero bueno. Se agradece. Bueno, Peñi, pues voy a ir acabando el programa poco a poco. Ya sabéis que aún queda la sección de agenda. Voy a decir alguna cosilla que para los próximos días. Pero antes os voy a poner mi propia dedicatoria para todos y todas las que me escucháis, que me hace mucha ilusión que se me oiga por ahí. Y nada, pues dedicarla a eso, a la gente que escucha el programa, a amigos, amigas y, bueno, gente de Radio Ela y eso. Bueno, gente buena en general. Así que nada, ahí os dejo mi dedicatoria y que tengáis muy feliz año, que os lo merecéis todos y todas. sigue su curso un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente. Después de esa dedicatoria un tanto pastelosa, pero siempre muy merecida, pues nada, vamos a comenzar con la sección de la agenda para este nuevo año que acaba de comenzar. Y bueno, pues os voy comentando un poquito. Hoy aún llegáis a tiempo, si estáis por Madrid, cerquita de la Coco, ¿vale? Aún llegáis a tiempo al primer concierto del año, que tocarán Displague, que hacen cruz desde Barcelona. También tocarán Fraga, como sabéis, hardcore punk de aquí de Madrid. Así cruz también, yo pienso. Y bueno, pues pone aquí en el cartel que más grupos por confirmar, que ahora mismo no sé quiénes tocarán además de ellos, pero bueno, que si estáis al ladito de la Coco aún llegáis, porque lo ponían para las 9, así que nada, pasaros por el primer concierto del año a darlo todo. Y bueno, pues más cosillas, os voy diciendo. Luego para mañana, que es día 2 de enero, hay un concierto que toca Horror Vacui, que son de Italia, creo que de Bolonia. Tocarán también Sect, que son de Varna, con peña de... con peña de otros grupos. Y tocaremos Perras Salvajes. Esto será en el Rock Palace, ¿vale? Que está en la calle Vara del Rey 6. Así que nada, hombre, no es muy buen día para hacer un concierto, yo lo reconozco. Pero si podéis pasaros, pues estaría muy guay. Lo daremos todo, eso está clarísimo. Así que nada, pasaros por ahí. Luego también tenéis el día 5 de enero, ¿vale? Que es sábado, habrá un fiestazo animal que tocarán Accidente, Pérfidas Meretrices, Refugio y Calle a la Orden. Esto es el 5 de enero también en el Coco La Condenada, en calle San Enrique 5 de Madrid. Así que nada, os paséis por ahí y la víspera de Reyes creo que es. Así que nada, os vais por ahí y os cogéis el carbón que os habéis ganado. Y por último os quería decir que el sábado 12 de enero va a haber un festivalaco que va a estar súper bien y desde el programa lo recomendamos encarecidamente. Entonces, bueno, pues van a tocar un montón de bandas, me parece que 8 al final. Por ejemplo, van a tocar Asesinato del Poder, que son hardcore radical, vienen desde Asturias. Tocará un grupo que se llama Cera de Oreja, que son Hortaleza Punks. Luego tocará una banda haciendo versiones de, bueno, de grupos así más pop, menos pop, pues por ejemplo Amaral, Siniestro Total, y bueno, creo que aún no le han puesto nombre, así que de momento ponen el cartel grupo de pop, pero bueno, eso, es un grupo de versiones que seguramente estará muy animado. Tocará también Guerra Fría, que es D-Beat, es D-Beat ahí clásico, pero muy guapo. Bueno, yo no los he visto en directo, pero sí he visto un vídeo suyo que la verdad que prometían bastante. Luego tocarán Krusty de Leganés, Locul, que vienen de Salamanca, Neocaos, que pone que es tecnopunk para rematar la noche, no tengo ni idea lo que es. Y bueno, también vienen Tractor, que es con peña de Locul también y así, y otra gente de Salamanca, pues también estarán. Y nada, pues a partir de las 7 tendréis en El Coco la Condenada, como os he dicho antes, en calle San Enrique 5, pues este festivalón, también tendréis papeo 100% vegetariano y barra a precios populares, como bien sabéis, así que nada, os lo recomendamos encarecidamente. Y bueno, pues con esto se acaba la sección de agenda y, joder, me da un poco de pena porque se me ha hecho corto, pero bueno, sí, es que ha salido un poco más corto de lo normal, pero bueno, que yo me voy a ir despidiendo, ¿va? Entonces, nada, pues me ha salido un programa un poquillo soso, pero bueno, pues tenéis que entender que no siempre puede estar a la altura de las circunstancias. Así que nada, oye, que os dejo aquí un poquito con Luna Chicks. Y bueno, pues yo me despido seguramente hasta el martes de la semana que viene. Venga, pues oye, un besazo y de verdad muchísimas gracias por escucharme, que se os quiere. Un beso y feliz año.